40 días más tarde. Thank you. Leo, buen día. Thank you. Thank you. Thank you. acuerdo con él. Carro, la cara, ¿verdad? ¿Te la diste el agua, no? ¿Ah? ¿Te la diste el agua? Thank you. Y perdido. La mujer que perdido. No puedo traer mucha carga. Y luego voto y de canto a tu bien consagrar Yo quiero que tú me está por terminarse, está por terminarse el mundo. Gracias.